Y vamos a hablar de algo muy destacado que sucedió ayer. Y vamos a hablar de Gabriel Rabinovich, que ha sido declarado personalidad destacada en el día de ayer. Él es bioquímico y lo declararon personalidad destacada en el ámbito de la ciencia ayer a las 18 horas en el Salón Perón de la Legislatura porteña. Distinguieron su labor en el desarrollo científico argentino y sus hallazgos que han abierto nuevas posibilidades en el diseño de estrategias terapéuticas muy innovadoras para alteraciones inflamatorias, inmunológicas y de cáncer también. Este es una eminencia realmente, Gabriel Rabinovich. Y vamos a hablar con una eminencia también que tenemos el privilegio de conocer aquí en Saladillo y que sabe muy bien quién es Gabriel Rabinovich y nos va a contar un poquito. Tenemos en comunicación al doctor Jorge Osvaldo Aira, médico especialista en alergia e inmunología. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Muchísimas gracias por atendernos, por tu tiempo. Es un placer hablar de Gabriel, que somos amigos desde hace más de 10 años. En que viene produciendo trabajos científicos de altísimo valor, ¿no? Así es, un referente internacional. Sí, es un doctorado en Oxford, y él, dentro de las charlas privadas que tuvimos, me dijo: yo no soportaba estar trabajando para extranjeros. Mira. Ese fue su dicho, y le ofrecían el oro y el moro, como dicen. Sí. Y él decidió venir a la pobreza de su patria y a su patria chica, que es Córdoba. Él ama Córdoba porque nació allá. Él nació en Córdoba el 11 de enero de 1969. Nunca me olvido de esa fecha porque, como mis padres nacieron en Córdoba, entonces es una provincia querida. El valor de él es que, siendo doctor en química, decidió dedicarse a la unidad funcional del ser humano, que es la célula. Entonces se metió de lleno en la función de los leucocitos y del sistema inmunitario que destruye el cáncer. Entonces los linfocitos killer, que es una pequeña cantidad de linfocitos, es el 0,5% de los linfocitos activados, que son capaces de actuar contra las células. Entonces acá él trabajó sobre unas sustancias difíciles de identificar dentro del sistema inmunológico, que son las galactinas. Las galactinas son los glicanos, que son los que se encuentran en modulación y la parte de adhesión celular, regulación de crecimiento, y eso distrae, diríamos, las galactinas, distraen al sistema inmune, no los dejan actuar y los cánceres siguen creciendo. Claro. El fenómeno en sí que nosotros queremos dar a conocer es que realmente es un investigador superior del CONICET, es profesor titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sí. Y ahí es donde él desarrolla la parte de desarrolla química. Cuando él empieza a hablar de los temas que él sabe y reconoce, es muy difícil seguirlo, porque él habla inmediatamente que se introduce en el tema, ya lo lleva por carriles altamente dificultosos para seguirlo. Claro. Nosotros, que somos médicos clínicos y no investigadores, recibimos la información de él de que él sabe mucho y que digamos, está embebido en el tema de la investigación. No podemos decir nada más, y lo único que yo puedo rescatar es que es un ser humano extremadamente simple, uh-huh, extremadamente humilde, y que él lo único que dice que él sabe un poco de lo que hace. Es llamativo, ¿no? Lo que él transmite. Claro. La humildad de los grandes, le dice. Sí, sí. Uh-huh. Así que lo único que yo hago ahora es dar como un testimonio de la grandeza de este ser, ¿no? Uh-huh. Cuando Gabriel lleva el nombre Rabinovich Daniel, es un miembro de los Lelutier, y muchas veces cuando claro, hablan de Rabinovich lo confunden con los Lelutier. Claro. Y entonces eso ha sido muy gracioso para él, ¿no? Claro. Bueno, él nada que ver con el Daniel, él es el Gabriel, que uh-huh, es la persona que más sabe de la inmunología del cáncer, calculo yo, de toda Sudamérica. Bueno. Es un humilde testimonio el que doy. Uh-huh. Buscando Fundación Sales, que sí, se los recomiendo a todos los que nos estén escuchando, que ingresen en Fundación Sales y sepan lo que es el mundo de la fundación. Sí. Hace muy pocas horas yo elevé un trabajo científico potencial sobre la detección temprana de leucemias. Claro, lo que estuvimos hablando en realidad, y vos, Jorge, con Carlos durante la mañana en vivo de la semana pasada, sí, que está la nota en el portal de la radio también, por y supuesto. Ahora estoy esperando a ver cuáles son las precisiones que me van a dar. Uh-huh. Lo que yo tengo fe es que por algunos marcadores podamos llegar a la relación madre-hijo intraútero. Sí. Y podamos en el momento del nacimiento, tomando una pequeña muestra del talón, además de hacerle los errores genéticos, uh-huh, hacer la primera pesquisa de alteraciones cromatínicas de los linfocitos y de los leucocitos del recién nacido. Uh-huh. Es algo que lo voy a empezar a discutir ya prontamente con mi hija, que vamos, claro, a ver que ella está haciendo leucemias, uh-huh, y bueno, tratar de terminar mi vida médica más como investigador que como médico, diríamos, en la asistencial. Uh-huh. Ese es mi propósito, sin dejar de atender a mis pacientes, pero ir apocando esa asistencia y derivando más a la parte investigadora. Uh-huh. Bueno, bien acompañado por la familia y también por amistades como la que mencionaba con Gabriel también, ¿eh? Sí. Tengo más gente ahí que me conoce dentro, sí, del ámbito de la inmunología, sí, pero la oncología es el mejor referente de la Argentina, el doctor Gabriel Rabinovich. Así que yo creo que es un futuro premio Nobel, lo, sí, digo con todo conocimiento de lo que son los premios Nobel. Sí. Yo conocí a dos, tuve trato directo con Federico Leluar y con el doctor Bernard Dussay, que fue profesor, sí, mío de fisiología. Sí. Y realmente tiene la misma grandeza que esos dos, humildes, retraídos y poco comunicativos, uh-huh, así son los científicos de valía. Jorge, realmente muchísimas gracias por este contacto y por describir tan fielmente a Gabriel, que ha sido, vamos a reiterar, Gabriel Rabinovich ha sido declarado personalidad destacada en el ámbito de la ciencia, Recibió además siempre cargos honoríficos en diferentes universidades extranjeras. Es miembro del comité editorial de 11 revistas científicas, mucho prestigio a nivel internacional, y colabora también en la formación de numerosos científicos. Y bueno, también tiene amistades como la suya, que bueno. Yo soy un pelotito. No, por favor. Un pelotito de soja dentro de un silo. No, por favor, bueno. Todos son extremadamente valiosos y lo fundamental acá también es destacar todo lo que están haciendo por la salud de la gente, ¿no? A nivel investigación también. Y lo que hacen en su tarea cotidiana. Muchas gracias por dedicarte a Gabriel, que lo quiero muchísimo, y cuando nos encontramos nos damos un hermoso abrazo. Jorge, muchas gracias por el contacto y la información. Un placer. Gracias, Un abrazo gigante. Chau, chau. Ahí estábamos charlando con el doctor Jorge Águira, médico especialista en alergia e inmunología, que bien conoce a Gabriel Rabinovich y sabemos de este merecido reconocimiento, personalidad destacada, lo mencionaron, y allí esta ceremonia tuvo lugar ayer en el Salón Perón de la Legislatura porteña. Es un referente internacional en un área de importancia clave para el futuro desarrollo de muchas de las herramientas terapéuticas para la lucha contra el cáncer.